¿Estábamos grabando? Bueno, para que haya pruebas, porque estamos hablando de una abogada, ¿viste? Si nos piden más pruebas, vamos a dar la grabación, no se haga problema. Estoy hablando de la doctora Verónica Balbo, precandidata a intendenta de la ciudad de Gálvez. Históricamente, yo hace del 85 que estoy en el sindicato, me decía, loco, ¿cuándo te vas? Ya me estoy yendo. Pero más allá de eso, siempre hubo políticas y políticos que atacaron al sindicato, me atacaron a mí, para fortalecer su posición y acusándonos a los sindicalistas que somos los responsables de los desfasajes que se dan en la municipalidad, como hizo hace poco tiempo el intendente Fisore, cuando presentó su ahí en la Casa de la Cultura, diciendo que el 85% de la torta de reparto se la llevan los empleados municipales. Se debe decir que esa torta también están los funcionarios, como él, como todos los ñoquis que tiene alrededor de él. Se olvidó decir que están los concejales, que están las secretarias del consejo, pero siempre hubo, digamos, históricamente, y algunos pesos pesados, me he enfrentado yo como sindicalista y el sindicato en sí con un peso súper pesado, al cual respeto mucho porque aprendí mucho de él de la política, uno que fue 4 veces diputado nacional. O sea que nos movíamos con peso pesado, un humilde dirigente sindical de tercera línea, como siempre decía yo, digamos, enfrentarse con un diputado nacional de, ¿sabés qué?, que manejaba la finanza del país a través de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, la fuerza que tenía, y le enfrentamos con la unidad de los trabajadores, con todo eso, y demostrando que el sindicato, cuando plantea algo, en su gran mayoría de las veces tiene razón. Hoy nos encontramos con un comentario en un movimiento ciudadano que lidera la señora Verónica Balbo, abogada ella, que dice, para que tengan en cuenta los legisladores, paro jueves y viernes antes de un feriado largo, así no trabajan desde el jueves hasta el martes, y el sábado tenemos que pagar con horas extra la recolección de residuos. Deberían estar prohibidos los paros los días viernes y lunes. ¡A la mierda! Abogada, que no conoce el artículo, no conoce, abogada, disculpe, no voy a tutear. ¿No conoce el artículo 14 de la Constitución del derecho a huelga, que no fija días que tienen que parar? Está indicando a los legisladores a futuro que empiecen a cambiar las leyes. Y siempre se han caracterizado muchas políticas y políticos, como este caso de la doctora Balbo, de atacar a los trabajadores y las trabajadoras municipales. Y le ha ido mal de una vez le ha ido mal. No es que seamos súper poderosos, como dicen algunos comentarios de esta publicación. Somos trabajadores y trabajadoras que tenemos nuestros derechos, nuestros deberes y obligaciones. Continúo con lo que dice la doctora Balbo. A lo que perjudica siempre a los contribuyentes. Es real, con estos paros, directamente, el más castigado es el contribuyente. Yo también soy contribuyente, doctora Balbo, y yo pago el impuesto religiosamente porque a mí me lo descuentan y a todos los trabajadores municipales y trabajadoras municipales lo descuentan del sueldo. Yo quisiera saber si todos están en las mismas condiciones, aquellos que tienen propiedades para alquilar, que tienen bastantes propiedades, todo eso es, si están en condiciones y están al día con los impuestos. Continúo con lo que dice la doctora Balbo. Se debe garantizar el derecho de protestar, perfecto, estamos de acuerdo, pero no debe haber abusos, ni que se causen perjuicios a los demás ciudadanos. Termina diciendo, ya que todos pagamos los sueldos, por ende, las horas extras, las horas extras somos, por lo que significa pagar los sueldos, las horas extras también somos parte. Yo también pago mi impuesto y le pago las horas extras a los compañeros que juntan la basura, el residuo, como se dice comúnmente, no son basura, porque algunos dicen basureros, no son compañeros trabajadores que recolectan residuos. Yo cometí el error de decir basura. Doctora Balbo, usted quiere hacer campaña política, diga su verdad, pero no lo involucre a los trabajadores municipales. Nosotros estamos en un paro que no es del sindicato municipal de Gálvez. Nosotros pertenecemos a una federación que se llama Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe, FESTRAM, que nuclea a todos los sindicatos de la provincia y que esa medida de fuerza va a terminar por un plenario secretario general. Somos orgánicos a una reunión que se hace en conjunto a todos los sindicatos y se termina la medida de fuerza. Con un mandato los compañeros paritarios que viene negociando, para que usted tenga conocimiento y la población también tenga conocimiento, algo que no negocia ningún sindicato público, que es que dejen de jodernos la gente, los médicos de las distintas asociaciones clínicas en Gálvez, en el departamento, en la provincia, que nos están robando la plata del bolsillo cada vez que vamos al médico. Por eso paramos estas 48 horas. Paramos porque estamos cansados que el IAPOS no tome medidas, y si la toma, en un trabajo de hormiga que está haciendo la secretaria del área a nivel provincial, que por circunstancia es también componente de este sindicato, estoy hablando de Raquel, que logró en forma parcial, de acuerdo a la denuncia que tiene, tratar de que gente no pague plus. Pero con eso no alcanza. Aquí tiene una medida a nivel provincial, porque esto que el trabajo que se hace de la Secretaría de FESTRAM puede cubrir alguna circunstancia particular que tienen conocimiento. Pero la gran mayoría de compañeros y compañeros, por falla interna de la FESTRAM, no tiene conocimiento de las denuncias que pueden hacer. Y esto también abarca a otros sindicatos, a UPCN, que no dice nada, a ATE, que no dice nada, a los maestros, que no dicen nada. Maestros, pues, algo dijeron de las asignaciones familiares, que vamos a hablar después. Entonces, vamos por una lucha que es noble, que es la salud. Doctora Balbo, el artículo 14 bis establece el derecho a huelga. Ahora, si usted quiere cambiar la legislación y el artículo 14 bis, que fue creado con la Constitución Nacional allá por 1850, bueno, va a tener que mover muchos intereses. Aunque hay candidatos que dicen que vienen a destruir todo el sistema laboral con todas las leyes que le corresponden a los trabajadores, que van a terminar con el aguinaldo, que van a terminar con las vacaciones, que van a meterme con todo. Posiblemente su candidata a la gobernadora o su candidato o candidata a nivel nacional esté planteando lo que está planteando usted, cambiar las leyes. Este liviano que está planteando usted, cambiar un artículo que diga que no podemos parar ni lunes ni viernes, o previo a los feriados. Entonces, yo creo que usted como abogada sabe que eso no se puede hacer hasta que no se cambie la ley, y cambiar la ley es imposible, por lo menos que yo lo veo, no creo que yo lo vea, tal vez lo vea mi hijo o mi nieto, ¿no? Hay situaciones que se pueden dar, si realmente ganan algún Adolfito, como dijo el Papa, que realmente quieren destruir todo, y posiblemente la vea yo, la vea mis hijos y mis nietos, y van a ser los que van a subir las consecuencias. Pero usted sabe, doctora, que esto no es tan simple como usted lo plantea. Usted está haciendo campaña política, y por supuesto, trata de endulzar a los oídos de aquellos que la escuchan. Entonces sale la gente, como ha pasado siempre, en Gálvez fundamentalmente, porque el operario, el trabajador, la trabajadora municipal de Gálvez, tiene buenos sueldos, superior a los sueldos de la escala de FESTRAM. Entonces, muchos, no es si no tienen bronca, envidia, ¿qué? Pero este fue un trabajo gremial durante muchos años, no es que fue mágico. Sí, empleamos las medidas de fuerza para lograr eso, empleamos el diálogo cuando pudimos hacerlo, y lo logramos. Pero hay que mantenerlo. Hoy los sueldos que nos planteamos hace 5 años atrás ya no sirven para nada, por más que ganemos más que el resto de la provincia. Pero si usted quiere, digamos, llevar canto de sirena al pueblo de Gálvez diciendo que la culpa de todo la tienen los municipales porque no van a trabajar jueves y viernes, pero realmente usted cree que está en condiciones para llegar a la municipalidad y tomar las situaciones que hacen al diario vivir de cada situación en lo que significa una estructura como la municipalidad de Gálvez. Yo le invito a usted, y esto lo hago público, y le invito a usted, y espero que escuche, o lo que escuche le pasen la data, si usted quiere venir, el martes, acá a las 5:30 de la tarde, dialogamos y debatimos este tema y otros temas de lo que hace a la incumbencia como precandidata. Porque yo le he escuchado a usted, usted dice que es amiga de Meyer, el intendente de la Rosa. Y el intendente de la Rosa para nosotros no es porque... Se encontró con una realidad, atropelló con todo y el sindicato débil. Nosotros no consideramos sindicato fuerte ni somos superestructura, pero que somos unidos y en la lucha nos encontramos todos. Posiblemente me encuentro con un municipal que capaz que no me salude a mí, pero cuando tenemos que momento de luchar, luchamos todos juntos. no miramos ni el ton ni el son, ni el que es barrendero ni el que es administrativa en la más alta categoría. Pero yo vuelvo a repetir, los fundamentos de esta nota en parte tienen razón. Le traemos problemas a la población. Mañana se van a recolectar los residuos. Se van a pagar extra, como se ha pagado más de una vez, y no por un paro, por los feriados largos. Entonces tendrían que salir a protestar, que haya, que se elimine la ley todos los artículos que hacen a los feriados largos. Por ejemplo, ahora viene el 25 de mayo, es 25, 26, jueves, viernes, sábado y domingo. Empieza a hablar con sus legisladoras o legisladores, que van a entrar ahora después de diciembre. Dígale, por favor, empezar a eliminar todos los feriados largos, doctora. Dígale así. Eliminar todos los feriados puentes, cosas que trabajen los municipales hasta que no dé basta, que esté brillante la ciudad. Vuelvo a repetir, esto, si me usted desde un punto de vista personal, tal vez fue una situación desacertada que fuera jueves y viernes. Le puedo reconocer eso. Pero no use para hacer campaña política poner a las trabajadoras y trabajadores municipales en contra de la población. Muchos intendentes, muchos funcionarios, muchos concejales hicieron y siguen haciendo lo mismo. Los funcionarios ejecutivos actuales, inclusive el intendente que viene del lugar con nosotros y nos plantea cosas y a veces llegamos a acuerdo, pero después les dice lo que acordamos. Los funcionarios actuales, que dicen ser peronistas, que cuando suben a un escenario, ahora después, ahora la semana que viene, cuando cierre la lista, y suben, dice la columna vertebral del movimiento peronista son los trabajadores, el apoyo de los trabajadores. Pero cuando lo tienen que joder, o hablando en criollo, cuando lo tienen que realmente mandar al carajo a los trabajadores, se olvidan los trabajadores. El ejemplo práctico lo veo de acá, el cartel grande de Sancor. Otra noche tuve una reunión con un grupo político de Gálvez. Fuimos 11 sindicatos. Y el compañero Atilio lo dijo bien claro. 7 años y medio que estoy en una empresa quebrada. 7 años y medio que estoy en una empresa quebrada. Sufriendo lo que significa todo ese desgaste. Que mis compañeros ya no me creen. Que voy y le hablo, y le hablo, y le hablo. Y le hablo y realmente me preocupa porque directamente es una situación muy particular que se da con Sancor. Entonces, yo voy a repetir, ¿cuándo aparecieron los políticos acá después de la famosa campe que se hizo hace 7 años y medio? ¿Cuándo aparecieron? No apareció más nadie, ¿eh? De ningún color político. Entonces, la semana pasada, señora Balbo, doctora Balbo, esta radio y el que le habla hizo una seria denuncia contra mi patrón. Mi patrón, que tengo que poner la cara después para plantearle cosas referente al tema gremial, a los derechos de los trabajadores, que acumularon mercadería dentro del punto violeta. Dígame, señora Val, ¿usted como precandidata dijo algo? ¿Usted como precandidata salió a investigar o a pedir informe? ¿Habló con algunos de los concejales que son cercanos a su movimiento? A su lugar político que está ocupando, que está llevando a cabo ahora, hizo públicamente una pregunta al intendente o al funcionario, a los funcionarios del área, ¿por qué tenían esa mercadería así? No. Es más fácil pegarle a los municipales, enganchar más fácil, porque siempre hay caliente con los municipales, porque nosotros trabajamos 30 horas semanales y en la fábrica trabajan 44, porque en la fábrica gana 90 mil pesos por mes, nosotros el que menos gana 140 mil. Es el problema, y lo que estoy diciendo, más bronca no van a tener. Pero yo voy a pelear el derecho de mis compañeras y compañeros, voy a pelear el derecho de los trabajadores municipales aquí, y donde vaya en la provincia de Santa Fe, cuando vamos y recorremos la provincia de Santa Fe, San Genaro, Centeno, 13 comunas que dependen de Soben Gálvez, vamos a pelear la situación, pelear el sentido que vamos a ir a defender el derecho de los trabajadores. No va a permitir que nos atropelle la parte política, que no les preocupa nada a los trabajadores. Y generalizo, todos los partidos políticos. No, el ejemplo práctico es Sancor. Vuelvo a repetir lo que decía el compañero Pitón. 7 años y medio que estoy acá, lo que significa este calvario que es Sancor, que no hay respuesta ni a nivel nacional ni a nivel provincial, y la están peleando sola del sindicato, bancando situaciones realmente muy preocupantes, y que ningún político, ni una política se haya arrimado a preguntarle ahí en la tierra, ahí en calle Sarmiento, a preguntarle, che, Eduardo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué podemos hacer por ustedes? Aunque sea, loco, arrimate para hablar con la gente, a ver qué es lo que se plantean. Vuelvo a repetir, doctora Balbo, el problema no son los municipales. Hay muchos, muy grandes problemas. Si usted llega, si es que se le da el destino de ser intendente de esta ciudad, le puedo asegurar que se va a encontrar con muchos problemas que hacen la realidad diaria de esta municipalidad y que hacen la realidad diaria fundamentalmente de la ciudad, que a veces es conformista, y los que son disconformes, yo los tengo captados ya. Hay un grupo de 20 o 30 que siempre se manejan con las redes sociales, son siempre los mismos, las mismas. Ahí están aplaudiendo algunos que son conocidas mías, algunos que han salido por esta radio quejándose de tal o cual cosa. Le digo el micrófono a todos. Por eso, doctora, si usted quiere el martes 17:30 le espero en la radio y hablamos mano a mano. Pero tenga en cuenta esto, no va a sacar muchos votos atacando municipales. Nosotros representamos un buen sector de la sociedad. Le puedo asegurar que si usted se sigue portando así, directamente muchos municipales no lo van a votar. Usted puede decir que sí. A uno le va a soplar la oreja diciendo que lo va a votar. Pero yo lo conozco de hace 40 años. Así que no se haga problema. Que sabemos resguardar los municipales. Sabemos cuál los candidatos nos conviene y cuál no nos conviene.